Estamos agradecidos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el último día del mes de enero, como dijimos los días atrás. Estamos casi en los últimos días del mes de enero y estamos iniciando febrero. Pero hoy es un día martes, 31 de enero. Bienvenidos, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Es un placer poder saludarles cariñosamente a cada uno de ustedes. Quedé pensando en las palabras de ese día. Dijiste que te dabas cuenta que el tiempo pasaba. Profundas palabras. Job es un libro maravilloso en la Biblia. No sé si usted lo ha leído, ha meditado en él. Tiene un trasfondo que quizás para algunas personas es un poquito lastimoso, porque identifican a un Dios que permite que el castigo se dé en algunas personas, pero es bueno leer todo el libro. Según entiendo, el libro de Génesis y el libro de Job fueron los libros que Moisés había escrito cuando volvió hacia Israel, a sacarlos de Egipto. En primer lugar, Génesis les decía cómo ellos, de dónde vinieron y quiénes son. Pero por otro lado, ese sufrimiento que ellos estaban teniendo iba a pasar. Por eso es que el libro termina tan maravillosamente hablando Dios con Job y diciéndole lo que iba a hacer con él. Él se había mantenido fiel a Dios y como respuesta Dios los iba a liberar a ellos, y de hecho liberó a Job. Y Job fue una persona que tuvo, si usted lee los últimos capítulos, un encuentro con Dios muy personal, y en algún momento Job va a decir: de oídos te había visto, pero ahora mis ojos te ven. O sea, tuvo una perspectiva diferente. De oídos te había oído. Claro, pero tiene una perspectiva diferente a lo que es Job después de esto. De oídos te había oído, Job 42:5, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aprendió una experiencia interesante Job allí en el contacto con ese Dios, porque esta expresión de arrepentirse cuando se ve la presencia de Dios viene a responder a lo que la comprensión que tienen estos profetas acerca de Dios, de qué lo que es, de qué es su santidad. Bueno, yo creo que esa es la respuesta de toda persona que tiene una visión de Dios. Y así como el profeta tuvo una visión de Dios, así como este patriarca Job tuvo una visión de Dios y lo lleva a tener una reacción también, creo que todo aquel que tiene una visión de Dios necesariamente reacciona. Hay quienes, como estaba pensando en el profeta Daniel, cuando él dice que quedó sin fuerzas y quedó desfallecido, él cayó como muerto. Entonces, creo que ante la presencia de un Dios santo es la reacción natural de todo ser humano. Otro profeta que habla referente a esto también, que ha tenido de alguna manera la presencia de Dios, es Ezequiel. Iniciando su libro, capítulo 1, versículo 28, dice él: como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia, así era el aspecto del resplandor alrededor. Está refiriéndose a una visión, incluso él lo va a detallar después diciendo: esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Cuando le vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Vuelve nuevamente a verse la actitud que toma el ser humano cuando está en la presencia o vislumbra la santidad de Dios, que se digna estar con el ser humano, una cosa muy extraordinaria. La gloria de Jehová es la manifestación visible de su presencia divina, según lo expresa aquí Isaías, viendo este resplandor. Y la verdad que cuando uno puede apreciar, especialmente como dice acá, el aspecto del resplandor como un arco iris en las nubes en día de lluvia, es hermosísimo realmente cómo se perfila, cómo se muestra en el cielo. Es algo extraordinario. Y él lo comparó con eso, tratando de acercarlo, porque vamos a decir, no es así Dios, pero él así lo entendió, así lo percibió. Qué maravillosa experiencia realmente de Ezequiel, que está viendo la gloria de Dios. Y no solamente es esa expresión que tiene él, porque en Ezequiel 3:12 también lo manifiesta: el Espíritu se elevó y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía: bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Interesante cómo se trasladan los personajes a demostrar lo que es Dios y cómo se ha manifestado a ellos también. Bueno, en el caso de Moisés no es mucha la diferencia, porque Moisés, una de las cosas que le pidió en Moisés, estaba tan cercano a Dios que se atrevió a pedirle de que él quería conocer la gloria del Señor, quería conocerlo personalmente. Y el Señor accede a su pedido, pero le dice que se tenía que esconder en la hendidura de una roca, él lo iba a cubrir con su mano, lo iba a proteger para que no muriera, pero le iba a mostrar su gloria. Pero cuando el Señor se manifiesta a él, dice que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No pudo mirarlo. Sí. Esa fue la reacción que tuvo. Él quería hacerlo, porque como humanos nosotros queremos muchas cosas y a veces queremos más revelación de Dios, pero tenemos que ser muy cautos, tranquilos, reservados, porque si Dios se manifestara como es, nosotros prácticamente desapareceríamos. Y ahí se muestra la grandiosidad y la misericordia de Dios, en realidad, en este sentido. Y yo recuerdo aquí en Génesis 28:16, cuando uno estudia algunos de estos pasajes interesantes, especialmente en la vida de Jacob. Jacob estaba huyendo, se iba hacia una familia lejana a la familia primaria de él, por una situación que pasó. Y el versículo 16 dice: y despertó Jacob de su sueño. ¿De qué sueño? Mientras él dormía esa noche, se le reveló a él una escalera que estaba unido el cielo y la tierra. Y qué lindo fue el espectáculo, porque él vio nada menos que a Dios mismo y sus ángeles en esa escalera subían y bajaban. Y él despierta y dice: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Lo interesante es que cuando la persona se siente sola, quizás abandonada, cuando se siente triste, cuando cree que todos lo han dejado, Dios está allí presente. Y puede mostrarse de muchas maneras. Y en este caso se le mostró como una escalera de ángeles subiendo y bajando y el trono de Dios arriba en lo alto. ¿Cuál fue la experiencia de él? ¿Cómo reacciona? Dice: y tuvo miedo y dijo: ¿cuán terrible es este lugar? No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Tuvo reverencia, tuvo respeto. Y él aprecia que en ese lugar donde parecía que nada existía más que tierra, piedra y desierto, el Dios de sus padres estaba allí con él. Qué maravillosa experiencia de estos hombres que han visto a Dios revelarse. Así es. Creo que, como lo dije anteriormente, la reacción natural de todos nosotros es, ante la santidad de Dios, ante la pureza de Dios, ver nuestra indignidad, nuestra pecaminosidad, nuestra inmundicia, podríamos decir, en relación con el pecado, y también creo que desfalleceríamos, no podríamos hacer otra cosa. Fíjate que se presenta esto, se nota bastante bien cuando el ángel se presenta ante Juan, ahí lo habla el libro de Apocalipsis. Entonces dice que la reacción que tuvo Juan inmediatamente, se postró delante del ángel. Bueno, era una reacción natural, pero el ángel le dice: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, dice, adora a Dios. Y él estaba en la presencia de un ángel solamente. Imagínate lo que significa la presencia de Dios. Entonces, nosotros debemos tratar y pedirle a Dios que nos ayude a comprender la santidad, que nos ayude a comprender la majestuosidad de Dios. Es eso a fin de que no cometamos el pecado de tomar el nombre de Dios en vano, el pecado de tener otros dioses, tener ídolos. Creo que cuando nosotros entendemos lo que es Dios, la santidad de Dios, creo que ahí podremos comprender mejor los cuatro primeros mandamientos de la ley de Dios. Es que lo que pasa es que para Dios, otros dioses, es abominación, porque esos dioses no están ni siquiera parecidos ni semejantes a él. Porque es que son todos de hechura humana, entonces claro, nunca podrían estarlo. Tienen características nuestras y esto lo limitan. Ahora hay una expresión muy hermosa que está ahí en Juan 1.14 cuando dice, y el verbo se hizo carne. Está hablando de Juan, de la aparición de este Cristo aquí en la tierra. Y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria. Mira lo que está diciendo aquí Juan. Quizá uno lee esto como una introducción a lo que fue Cristo como Dios creador, hacedor del universo, pero dice que se hizo carne, o sea, el creador se transforma en criatura, viene a estar con nosotros, habita con nosotros. En otras palabras, no solamente la expresión habita es muy significativa, como decir, puso su tienda de campaña, para decirlo así, entre nosotros. Así se alude en realidad a la presencia de Dios en medio de su pueblo, en el tabernáculo, en el santuario del Antiguo Testamento, y ahora en el Nuevo Testamento dice, viene, pone su tienda, si lo traducimos ahora, pone su casita y vive entre nosotros, pero lleno de gracia. Hemos conversado lo que es gracia de Dios, ese don maravilloso, y de verdad, y lo extraordinario dice, y vimos su gloria. Maravillosa experiencia, se refiere en realidad a la presencia activa de Dios para salvar a su pueblo. Estas son experiencias inolvidables que deberíamos tener presente cuando nos acercamos a la palabra de Dios, a lo que Dios ha provisto para nosotros hoy día. Recuerde que cuando hablamos de los profetas, de aquellos hombres fieles, piadosos y justos, su reacción ante la presencia de Dios fue de temor y adoración, sintiendo su propia indignidad y pecaminosidad en contraste con la santidad de Dios. Creo que es algo que deberíamos tener presente. Piénselo. Les agradecemos porque nos ha acompañado en este día. Muchas bendiciones. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo comentario. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.